bueno, y sigue quedando obviamente al descubierto esa mentira, ¿no? Que siempre nos dicen, no, lo que pasó en Turquía, no, lo que pasó en Brasil. Esta semana se suponía que era lo que pasó en Brasil. Uh-huh. Y en Brasil esta semana hubo una devaluación que no llegó al 5%. Vamos a aclarar eso para que... Y en el acumulado del 2 de enero hasta el día de hoy, ya que cerramos el mes, Brasil devaluó un 20%. O sea que en lo que va del año devaluó un 20%. Si el dólar se queda en los casi 39 que estamos hoy, habiendo arrancado a 18, casi 19, no llegaba a 19, 18 y pico, por allá por el 2 de enero, nosotros aquí en Argentina habremos devaluado nuestra moneda en un 100%. Exacto. Si exactamente hoy, 31 de agosto, cierra al doble el dólar que lo que abrió, lo que cerró el día 2 de enero de este mismo año. Para que bajara un cachito el dólar en relación a la cotización de ayer, que pasó largamente los 40 pesos, el Banco Central decidió volver a los remates, derremate.com, dijo el Banco Central, y largó allí algunos dólares. Fue largando de a puchitos hasta que decidió poner 500 millones de dólares sobre la mesa, de los cuales tomaron poco, ya de esos últimos 500 millones de dólares que puso el Banco Central, que en total ofertó 650 millones en el día de hoy, el mercado, el señor mercado, dijo no, me quedo solo con 250 millones. Así que hoy bajaron las divisas, las reservas, quise decir, otros 250 millones de dólares, que sumado a los 1.040 que ya se habían vendido hasta el día jueves, suman 1.300 millones de dólares más que se fueron esta semana, que salieron del país, que entraron también en forma espuria, porque entraron para hacer ese negocio corto, breve, de brevísimo plazo, en el cual se hace mucha guita. Y yo supongo, porque sabemos, acá en el llano es lo que manejamos más, la picardía de repente que el conocimiento real, pero supongo que lo que se vivió en el día de hoy fue justamente uno de esos negocios paralelos que hacen los que tienen mucha guita con estas subidas y bajadas del dólar, ¿no? Es decir, el dólar comenzaron vendiendo seguramente al comienzo de la rueda a casi 40 mangos para o a más de 40 mangos para recomprar esos mismos dólares que vendieron a un poquito menos de 38 hacia el final de la rueda. Un pequeño negocio, ¿no? Pequeño negocio. Con un vuelto que les quedó de un 5% en el día, uh-huh, en dólares, en el bolsillo a quienes hicieron ese negocio. Que es viejo, ¿eh? Sí, sí. Porque lo vienen haciendo. Claro, no lo haga usted con los $200 que logró ahorrar este año. No lo haga porque seguramente no tiene la capacidad de mover el mercado. Yo tampoco, ¿no? Así que bueno, hasta acá. ¿Qué más? Y va a seguir porque el lunes va a hablar Duhovne, también se va a Washington. El Fondo Monetario dice que apoya esto. Acá hay algo que les da vuelta en la cabeza y todavía no puedo descubrir qué es lo que todavía nos están diciendo. Claro, sí, ¿no? Está porque... con la tapa de Ámbito de hoy, ¿no? Sí. Es decir, la noticia para ellos era justamente que no nos dicen la verdad. No nos dicen la verdad, porque hay otra cosa. Salieron enseguida, sí, y antes de llegar acá ya Trump estaba anunciando que va a venir acá en noviembre y significa una manera de apoyar, ya lo está diciendo en este momento, en estos días de crisis, alguien como... Igual, igual iba a venir, es la reunión del G20. Sí, pero también, ¿no?, el fondo hizo ya un comunicado que está apoyando... Que está todo bien. Está todo bien, para el fondo. Pero bueno, otras cosas van a pasar en este Piedra Libre. Porque algunas pasaron también en la tarde, en el mediodía de hoy, ¿no? Como esa represión a los trabajadores del SENASA, de agroecología, sí. Agroindustria. Ojalá fuera agroecología. Es el ministerio. Esos son sus deseos que afloraron en esta noche de viernes. No, el de agroindustria, el que está manejado por Luis Miguel Echevere. Allí hubo movida esta tarde porque hay 570 despedidos. Algunos dicen 545, otros dicen 560. Vamos a conversar con Karina Maloberti. Y ahí vamos a enterarnos un poquitito de qué es lo que sucedió. ¿Qué más vamos a tener hoy acá como columna de políticas educativas a Silvia Satulowski en un ratito junto con Romina De Luca? Uh-huh. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en las escuelas, la infraestructura, que cómo está el mapeo de la infraestructura acá en la Argentina. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la educación, ¿no? También nos va a hablar también de varias cosas. No me quiero aventurar. Tengo una idea, pero no quiero decir todo lo que van a decir. Porque aparte ellos. Me parece que hubo momentos en los que vos decías recién que la temperatura fue subiendo y bajando en la semana, también en educación fue subiendo y bajando, y algunas cosas nos han llegado espontáneas de Silvia Satulowski que, bueno, no sé si ella las querrá reproducir, eso ya no es un asunto nuestro, ¿no? Nuevamente bueno, acá el grupo Pasariño. Exactamente, el colectivo Pasariño nos visita nuevamente con este paseo por Brasil que vamos con de la mano de Pasariño. Hoy vamos a tener a Priscila y a Cris en el estudio. Fabio está en Brasil, así que bueno, y ahí veremos un poquitito cómo están las cosas. Con un tema en particular que es el rechazo de ciertos sectores, ¿serán fascistas? Brasileños que en la frontera con Venezuela, a los venezolanos que pretenden entrar en Brasil. ¿Qué más? ¿Cómo nos vamos a relajar para llegar a este fin de semana después de todo lo que pasó? ¿Y si nos vamos a ir de viaje? ¿Con quién nos vamos a ir de viaje? Con el señor Sebastián Danti, a donde nos lleve. No sé qué nos espera, pero ahí mire, estoy en una situación que a donde haya programado ir, voy. Voy, cualquier cosa. Así que bueno, atrasado nuevamente, acá en el Piedra Libre no lo dijimos. Feliz cumpleaños, señor Daniel Giovannini. Muchas gracias. Así que nos vamos con Thursday. Ajá. Happy birthday to you! Mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Thank you.

La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado. Buscamos equivocados. Piedra libre. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado. Buscamos equivocados. Piedra libre. Aquel que humunde, je te décris mon amour. Yes, I. Toi-même, tu sais. Okay. Come back to me, baby. Reviens-moi, mon amour. Reviens-moi, mon amour. Eu te amei demais, eu sei. Tanto tempo eu esperei. Esse amor eu sonhei, eu tentei não lembrar, mas você quer voltar. E como te amar assim? Some e não pense em mim. Se sofrer outra vez, eu não vou aguentar. Eu não quero te amar. Te amar. Bébé, tu es la fille de mes rêves. Ton absence incrève les mots dans mon cœur. Je suis pas digne de ton amour, mais je voulais t'aimer. Que c'était pas Godoy, n'aie pas peur. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi tu m'aimes. Car je suis fou de toi, mon amour est depuis ma naissance. Il a fallu du temps, enfin je le ressens. Appelle-moi Roméo, car tu es ma Juliette. Comme Cupido, mon sentiment est flèche d'amour. Comme Corée Côté au temps de la cueillette. Je peux te montrer la lune, t'offrir des fleurs. J'ai des rêves, des objectifs, j'y atteins. Pour ça je me suis battu, mais distancé de toi. J'étais toujours fidèle, ton visage, ton sourire reste gravé dans ma tête, ma mémoire. Eu te amei demais, eu sei. Tanto tempo eu esperei. Esse amor eu sonhei, eu tentei não lembrar. Mas você quer voltar. E como te amar assim? Some e não pense em mim. Se sofrer outra vez, eu não vou aguentar. Eu não quero te amar. Te amar. When I wake up in the morning, just wanna say I'm sorry for everything. Bueno, volvimos acá al Piedra Libre y volvimos ya, como lo habíamos dicho, con Priscila, que ella es integrante del grupo Pasariño acá, y hoy no nos va a traer otro costado de lo que va pasando, ¿no? En Brasil. Sí, buenas noches a Graciela, a Daniel, a todos los oyentes que nos están escuchando, a los compañeros de Pasariño que quizás también nos están escuchando. Bueno, como dijiste, yo soy Priscila, hago parte del colectivo Pasariño. Eles passaram nós passarinhos, nosso slogan, né? Que seria volando mais allá das fronteiras e acercando as lutas com estes diálogos de resistências entre Brasil e Argentina, né? E agradecer a vocês sempre, né, o espaço que nos possibilitam para difundir e debater esses temas que passam, né, em Brasil, de onde, em onde nasci, o país vecino de Argentina. Bueno, este tema que estábamos escuchando ahora es un tema incluso de un refugiado nigeriano, ¿no?, que vive en Brasil, que se llama Uchen Enri, que a los 22 años ingresó clandestinamente allá, ¿no? La historia de él es muy, muy loca porque él estaba huyendo, ¿no? Entonces se escondió en un navío de carga en Nigeria. No sabía para dónde iba este navío, y después de 14 días escondido, comiendo solamente pan y agua y algo que se conseguía afanar de la cocina del navío, llegó a Santos, ¿no? Reconoció el país de donde estaba porque vio una bandera de Brasil. Entonces, ahora él trabajó de varias cosas allá y ahora está, digamos, volvió a poder laburar con música, que era lo que hace en Nigeria, junto con su hermano que fue asesinado, ¿no? Entonces, antes que también siguiera el mismo triste destino, se fue. Bueno, como comentaste, el tema de hoy es migración y xenofobia, ¿no? Fue un tema que elegimos por lo que pasó en la frontera de Brasil con Venezuela, ¿no? Hace dos semanas, donde hubo actos de vandalismo, ¿no?, y violencia en contra de los migrantes venezolanos que están cruzando la frontera ahí, que es la principal puerta de entrada, ¿no?, de los migrantes venezolanos a Brasil. Entonces, esto ocurrió el último día 18 de agosto, ¿no?, en la ciudad de Pacaraima, que está ubicada en la provincia de Roraima, un poco difícil con RR, región de frontera entre Brasil y Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué es que ha pasado allí? Ahora nos podemos escuchar un audio que para que tengamos un poco de la idea de lo que pasó. Sí, sonora de lo que pasó ahí. De lo que pasó. A ver, vamos a escuchar el audio. Bueno, entonces, como pudimos escuchar, ¿no?, fue un escenario de reviolencia. De mucha violencia, sí. Los que, cuando vos lo mandaste, yo vi también el audio, el video claro. Se ve la violencia que se vivía. ¿Eso fue exactamente en dónde? Fue en la frontera. Sí, en la frontera, en Pacaraima. O Pacaraima, como sería más en español. Sí, las imágenes son bien impresionantes porque ves el campamento, ¿no?, donde estaban toda la gente, iba aproximadamente 1.200 personas, y nada, una situación precaria y re triste porque son personas que llegan, que no tienen condiciones de seguir el viaje y se quedaron ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción con unos datos, ¿no? Entonces, y después vamos a hablar con nuestro entrevistado, ¿no? Que estamos tratando de comunicarnos. Claro, todavía. Que es un profesor de la Universidad de Roraima y nos va a contar un poco sobre cómo está la situación ahora. Entonces, hablando un poquito, Pacaraima es la puerta de entrada, ¿no?, de los ciudadanos venezolanos que huyen de esta crisis económica, política y social que está pasando para allá desde hace algunos años, ¿no? Más fuertemente están saliendo del país desde 2015, ¿no? 2015. Sí. Y en los últimos 4 años es el país que más ha enviado migrantes a Brasil. Entonces, estima-se que cerca de 500 personas crucen o cruzaban, ¿no?, la frontera de Pacaraima todos los días. Según los datos del gobierno federal de Brasil, de 2017 a junio de 2018, ¿no?, de este año, casi 128.000 venezolanos cruzaron la frontera por esta ciudad, ¿no? Pero sin embargo, más de la mitad ya ha dejado el país, entonces es una migración de pasaje, ¿no? De pasaje. No es que ellos entran y se quedan, entonces más de la mitad solamente cruzó y salió o por vía aérea, ¿no?, tomó vuelo a otros países, o mismo por vía terrestres a otros países. Entonces, como comentábamos, muchos migrantes que no tenían esa condición de seguir el viaje, o sea, ¿no?, salir por vuelo o continuar el viaje por Brasil, se quedaron acampados en las calles de Pacaraima, en condiciones vulnerables y precarias, en esta ciudad que tiene aproximadamente 12.000 habitantes, ¿no?, y que no tiene la infraestructura necesaria ni para atender sus propios habitantes, y son, ¿no?, son muchos los que llegan, ¿no? Sí, y más aún recibir tanta gente de una sola vez, ¿no? Lo que por sí mismo la situación ya es, ¿no?, difícil, entonces recibir toda esa cantidad de gente, se queda caótico el escenario. Entonces, sumado a todo esto que está dado, ¿no?, que es un escenario que no hay infraestructura, no hay condiciones para toda la gente, pasó la agresión comerciante local brasileño, que se llama Raimundo Nonato. Entonces, lo robaron, ¿no?, lo golpearon fuertemente en la cabeza, se quedó inconsciente y tuvo que ser llevado a una ciudad cercana en una ambulancia. Entonces, no había ambulancia en la ciudad, se solicitó una ambulancia al ejército que, porque estaba roto algo de la ambulancia, no pudo prestar, entonces fue llevado en un auto particular. A la mitad del camino encontró la ambulancia de la ciudad y ahí lo llevaron en ambulancia, pero eso dejó a la gente totalmente indignada y se organizaron, ¿no?, por redes sociales, que es como ha pasado, ¿no?, las organizaciones de manifestaciones, no solo en Brasil, como acá, en todos los lugares, ¿no? Las redes sociales son un medio que la gente se organiza y se conecta. Se organizaron, entonces se convocaron y empezaron a atacar el campamento de los migrantes, ¿no?, de los venezolanos, tirando combustible, atearon fuego, ¿no?, bombas, entonces todo esto escenario del audio que escuchamos. Después de eso, casi todos regresaron de vuelta a Venezuela, ¿no? Porque primero, con miedo, estaban sin documentos porque lo quemaron todas sus pertenencias, el poco que cargaban, ¿no?, sus artículos personales, lo perdieron todo. Entonces, que lamentamos mucho esto todo, ¿no? Como migrantes también que estamos acá en Venezuela, no es una situación igual porque es muy distinto uno cuando sale del país por voluntad o buscando oportunidades educacionales y otras cosas, de alguien que sale huyendo por una condición que su país no tiene de sobrevivir. Entonces es muy distinto, que vulnerabiliza mucho más cada uno. Entonces tenemos ya nuestro entrevistado, ¿no?, en línea. Así es. Si no me equivoco, Joao nos está escuchando. No tengo el apellido acá de Joao. John Carlos. Joao, corrígeme si lo hablo mal. Sharo. Chinsky, no, Jaroshinsky. Sí, perfecto, está muy bueno. Eso en portugués, ¿no? Entonces, nuestro entrevistado, Joan, es coordinador del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Roraima y vicecoordinador del programa de maestría Sociedad y Fronteras por la misma universidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Joan, buenas noches. Te agradecemos. Buenas noches, muchas gracias de hablar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco mucho el tiempo de comunicarnos un poco lo que está pasando ahí. Entonces, contanos un poquito, ¿cuántos son los venezolanos más o menos que emigraron para Brasil en los últimos años, ¿no? Entonces, no sé si se puede comparar ese flujo con los otros países de Latinoamérica, ¿no? Que la mayor parte de para puerta de entrada no ha sido Colombia, ¿no? Entonces, sí, sí. Nosotros tenemos una migración mucho más baja que en números que los que Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, el número el año pasado, el saldo en la frontera acá, en Brasil-Venezuela, fue de 40 mil personas. Este año es un poco mayor, son acá 120 mil entradas y 40 mil salidas. Entonces, tenemos acá en la frontera 80 mil personas, pero muchas personas, como usted estaba hablando, un flujo de tránsito, ¿no? Indo para otros sitios, como por ejemplo, hay muchos que van a Foz de Iguazú para entrar en Argentina, a otros sitios, Chile, y siguen para otros países, pero también hay muchos que se van a otros sitios en Brasil. Ahora hay un número más de llegadas en São Paulo, Rio de Janeiro y otros sitios también. Pero acá, en la ciudad de Boa Vista, que es la mejor de la región, tenemos 25 mil personas. Claro, sí, es un... Escuchabas que estaba hablando de Pacaraima. Pacaraima también no tiene muchas personas así. Es que es un pueblo muy pequeño, ¿no? Como estaba hablando, 12 mil personas, pero en la zona urbana solamente 6 mil personas, entonces es muy, muy pequeño. Y tiene aproximadamente 1000 personas en la ciudad, pero hay muchas entradas, una entrada de cerca de 500 personas todos los días que están a entrar en Pacaraima y una salida de ciento y pocas personas. Claro, hay mucho de eso que entran y compran algo y vuelven, entonces mucha esa migración, digamos, sazonal también, que no es que se quedan. Sí, y pendular, ¿no? Claro. Que nosotros hablamos en portugués, ¿no? Claro, entonces, perfecto. Quería que comentaste cuál sería esta relación entonces entre brasileños y venezolanos, ¿no? ¿Cómo este convivio puede ser marcado? ¿Puede ser tanto por la bienvenida, cuanto por el rechazo o los dos sentimientos, ¿no?, conjugados? Entonces, ¿cómo es que sería esto? Creo que sea conjugado, pero la mayoría de las personas tiene una sensibilización, tiene una perspectiva de recepción de estas personas. Tenemos vinculaciones históricas acá, de mucha gente. También teníamos muchos brasileños en Venezuela, en la región sur de Venezuela, pero hay una perspectiva de utilización política y eso empieza a crear un sentimiento de xenofobia con los migrantes. Y al mismo tiempo, ¿no?, nosotros en Brasil tenemos dos cosas que no son tan buenas para una perspectiva de integración de migrantes y refugiados. La primera es que ahora nosotros tenemos un problema con el empleo, ¿no? Un gran número de personas sin empleo. Entonces, esto, la integración, claro, desde el punto de vista laboral es más compleja. Entonces, creo que esto crea un poco de la sensación de la xenofobia. Y otra es que nosotros tenemos problemas con el crimen organizado, con facciones que están dentro de los presidios, de las cárceles. Entonces, esto está un desarrollo de violencia acá. Claro. Entonces, es un problema de xenofobia que muchos políticos que tienen una perspectiva de crear una imagen, una mirada de que los migrantes son responsables por todo. Todo lo que se pasa de mal es por culpa, ¿no?, por conta de la cuestión migratoria. Entonces, nosotros tenemos un sentimiento de xenofobia que es fuerte, que por eso que la ciudad de Pacaraima ha tenido una explosión de violencia, pero la mayoría tiene una sensibilización, tiene una perspectiva humanitaria con nosotros hermanos venezolanos. Entonces, creo que la utilización política, porque cuando dice que todo es problema por conta de la migración, no, las personas no tienen como recordar que el estado de las cosas ya no estaban buenas. Claro. ¿Eh? Que nosotros tenemos problemas de violencia, problemas en la salud, problemas en la educación. Entonces, es una perspectiva, y como nosotros somos un país que la ciudadanía no es asegurada para los migrantes, entonces la cosa se pasa de una manera peor, porque los migrantes, para hacer su representación política, necesitan que los nacionales tengan alguna vinculación, que piensen también en estas cosas. Entonces es un problema acá muy regional, muy fuerte esta cuestión de xenofobia, pero a mí me encanta que tenemos también muchos ejemplos de solidaridad. Yo acá tengo una preguntita o dos. La primera es, ¿se habla también portuñol en esa frontera con Venezuela, como con otras fronteras brasileñas? Sí, creo que hablan como yo hablo con ustedes, perdóname por los errores el idioma, pero así habla, porque hay una relación, porque son regiones de Venezuela y Brasil muy lejas de las capitales centrales, de las grandes ciudades. Uh-huh. Entonces tenemos una vinculación y hace mucho tiempo que tiene una perspectiva, pero el incremento del español debía tener un poco más de desarrollo de lo que nosotros tenemos ahora. Ajá, claro. No, lo otro que quería era representarme un poquitito. Vos representaste, describiste muy bien para IMA, con 12.000 habitantes, 6.000 urbanos, y me imagino, no sé, corregímonos, si del otro lado, del lado de Venezuela, no debe ser muy distinto. Las poblaciones deben ser más o menos equiparables, ¿no? Es un poco mejor, por cuenta de la crisis en Venezuela. Bueno, en el año 2000 tenía 8.000 personas en la ciudad de Santa Elena de Uairén, que es una ciudad al sur de Parque Canaima, una ciudad que tenía mucho la cuestión indígena, pero con una perspectiva del siglo XXI, empieza, y ahora tiene más de 30.000 personas, muchas que trabajan con la cuestión de combustibles para los garimpos, mineración, acá que se hace una mineración no profesional, que hace y necesita mucho de combustible, y muchos también, por cuenta de estar en la cercanía de la frontera, es mejor para tener oportunidad de comprar productos, comprar comida, medicina, y entonces trabajan con relaciones con Brasil, tanto en turismo, que ahora no está muy bien, pero la cuestión de los combustibles, porque los combustibles en Venezuela son mucho más baratos que en Brasil. Sí. Entonces tiene una perspectiva de personas que fico en la cola todo el día para poner combustible en su coche y después de entrar en Brasil para otras personas para vender los combustibles. Claro, la electricidad también que abastece Pacaraima viene de Venezuela, ¿correcto? Sí, de todo el estado de Roraima, cerca de 2/3 son del Ñon de Guri, de la represa que fica cerca de la ciudad de Puerto Ordaz. Claro. João, ¿cómo esas personas que están entrando ahora, cómo es la visa de ellos? ¿Ellos están recibiendo una visa especial como refugiados? ¿O cómo está la situación legal de quien está entrando por esta...? La situación legal es que la mayoría ha solicitado refugio acá, Entonces, nosotros tenemos una legislación muy, muy avanzada en términos de refugio y la mayoría tiene esta perspectiva, só que esto crea un problema para nosotros y para los migrantes, porque no puede volver a Venezuela después de la solicitud. Entonces nosotros tenemos una visa especial que empezó en 2017 con el número de resolución número 126, y después de un año, que tenía la validad de un año, casi la misma cosa que la portaría interministerial número 9, que es básicamente una autorización de residencia de 2 años, para las personas de los países fronterizos, pero la gran mayoría que utiliza esto son los venezolanos, porque para nosotros de Mercosur no es necesario, por ejemplo, un argentino ya tiene la misma situación. Entonces, nosotros estamos en la misma situación de los países del Mercosur para los venezolanos y otros países fronterizos, y con eso, después de 2 años, si la persona no tiene problema con la justicia y tiene un empleo o condiciones de subsistencia, puede quedar acá de forma permanente. Permanente. Claro. La última pregunta, ¿no? Para que nos pueda comentar y que a mí me causa mucha inquietud. Hablaste un poquito, pero si puedes ampliar un poco el escenario. Estos ataques, ¿no? Fueron, por lo que estuve leyendo, más orquestados por tema político, ¿no? Personas que tienen interés en esto, o tierras también. ¿Sería esto mismo? Porque uno siempre, como no quiere pensar que sus nacionales, digamos, que sus conterráneos hagan, digamos, tengan actitud semejante con lo que tuvieron los habitantes de Pacaraima, ¿no? Entonces, yo como brasileña acá en Buenos Aires. No fue la primera vez, entonces no. Si pudiera comentar un poquito esto, ¿de dónde viene? ¿Si está orquestado por un lado político o cómo es la situación? ¿Cómo la ves? Nosotros tenemos una elección regional ahora, ¿no? Para el gobierno provincial, y la situación es así. Tenemos dos grupos más fuertes en el estado, un que está en el gobierno provincial y otro que tiene una fuerte relación con el gobierno central. Claro. Y hacen la perspectiva de acá tiene un problema que gran parte del dinero de la provincia viene de Brasilia, ¿no? Uh-huh. Del gobierno central. Uh-huh. Entonces tiene siempre una perspectiva, una retórica acá de que necesitamos de más dinero, de no, nosotros no podemos hacer esto solamente solo nosotros. Entonces hay una perspectiva, esto crea una perspectiva que yo llamo de una xenofobia institucional. Claro. Porque el Estado habla de cerrar las fronteras, el Estado dice que nosotros no tenemos condiciones, la municipalidad de Boa Vista dice que nosotros vamos a perder el control de la ciudad. Entonces hay una perspectiva política que pone todo en contra de la migración. Y esto crea una perspectiva en la población que está todos los días mirando los migrantes, porque los migrantes también están en las calles, están a trabajar, están a intentar empezar su vida acá. Y esto crea una perspectiva porque está mirando a estas personas. Y hay un discurso oficial de que todos los problemas de los migrantes que cría necesita de muy poco para empezar una manifestación de claro. más violenta. Por ejemplo, ha tenido en Mucajaí, una ciudad pequeña cerca de Boa Vista y Pacaraima, un evento violento, ¿no? Que fue un asesinato, y el otro es la perspectiva de violencia por cuenta de un supermercado, de un mercado, esas cosas. Pero esto, con el discurso, con una perspectiva que dice todos los días, a todos los momentos, claro. que la migración es un problema, hace crear una acción que es violenta y que fue una vergüenza para nosotros sí. acá en Brasil. Sí, totalmente. Sí, también. Yo quería hacer una claro. pregunta, ¿puede ser, Priscila? Sí, sí, obvio. Digo, porque vos estás describiendo una situación y hace poco, muy poquitos días, una semana tal vez, estuvimos describiendo una situación similar en Costa Rica, ¿no? Es decir, con uh-huh. También nicaragüenses que están huyendo de sí. tienen en riesgo su propia vida. Y no recuerdo ahora la población exactamente donde ocurrió, pero también es una situación fronteriza en la cual se organizaron para expulsarlos, ¿no? Para agredirlos primero y luego expulsarlos. ¿Cómo se contrarresta este discurso? ¿Hay alguna manera más o menos organizada de contrarrestar este discurso que no solo está en el Estado, sino que está en los medios también? Sí. Sí, perdóname, el final no... ¿Cómo contrarrestamos ese discurso? ¿Cómo hacemos? Creo que sí. tenemos que mostrar las perspectivas de toda la potencialidad. Primero, las trocas culturales, ¿no? Y hay una perspectiva de muchos migrantes acá, que nosotros tenemos una provincia que necesita solamente de recursos públicos. Entonces, el emprendedorismo, la voluntad de vencer de los migrantes, de empezar su negocio, estas cosas son increíbles. Entonces, uh-huh. es una perspectiva. Otra, la perspectiva de la economía del Estado. Brasil está en un momento de crisis, pero la provincia de Roraima fue una de las que tuvo crecimiento económico. ¿Por qué? Por conta de los migrantes, por conta de las relaciones laborales, por conta de una perspectiva de consumo. Y nunca, nadie conocía Roraima. Entonces, una perspectiva de inserción internacional muy interesante para pensar una otra perspectiva de desarrollo regional, con obviamente una perspectiva que respete el medio ambiente, pero que crea una otra mentalidad, una mentalidad que no sea solamente de la exploración, que crea una condición mejor de las personas. Y creo que esto es muy visible, y nosotros estamos ahora con un poco más de infraestructura. La respuesta brasileña no es la mejor, pero ha creado un poco de infraestructura en algunas cosas, en salud, en la perspectiva de la vivencia de las personas. Entonces creo que necesitamos trabajar mejor una comunicación de todas las cosas positivas, claro, ¿no? Y también trabajar la responsabilidad que nosotros tenemos. Son personas como nosotros que están en una situación de migración forzada. Las personas hablan con él. ¿Por qué está en Brasil? Hambre. Claro. Y esta es una cosa que la vivencia, la solidaridad, creo que sea más fuerte. Claro, muy excelente. Bien. Sí, exactamente todo esto que hablaste, justamente, digamos, desde la perspectiva que trabajamos acá. Nosotros como colectivo participamos en el bloque Trabajadores Migrantes, porque Argentina también viene con una ola fuerte de criminalización de los migrantes, ¿no? Entonces, nosotros también intentamos desde la comunicación trabajar todo lo que los migrantes aportamos en la sociedad. Y de hecho la música que cantamos en las marchas en la calle es soy inmigrante, no criminal, y ahí cantamos otras cosas, y es esto, así que conozco. Claro, qué bien, entonces es sí. Todo el punto tengo positivo. Tengo una gran amiga antropóloga que trabaja con los migrantes paraguayos y bolivianos de Buenos Aires, Natalia Gavazo, que canta también, música en Las Taradas. Entonces, sí, la conozco, claro. La conocemos, sí. Perfecto. Entonces, ella me ha enseñado mucho sobre la cuestión en Argentina. Perfecto, John. Así que agradecemos mucho esta charla, ¿no? Esta entrevista que fue muy buena. Nos trajo nuevas informaciones y un panorama más local muy interesante, que nosotros que estamos aquí, no, por más que leamos, no tenemos acceso, digamos, al clima como se siente de perto, ¿no? Así que te agradecemos mucho y te deseamos muy buenas noches ahí. Buenas noches. Yo que agradezco la oportunidad, y más una vez perdóname por mi portuñol, algunas perspectivas. Está perfecto, No, Graciela y Daniel te pueden decir, porque yo como brasileña, si hablas uno y otro, yo entiendo los dos. Pero no, nosotros entendió perfectamente. Perfectamente. Más, me guardo esta expresión, trocas culturales, porque realmente es muy linda. Muchísimas gracias, Joao. Muchas gracias. Congratulaciones por el trabajo del equipo. Gracias. Chao. Bueno, así que llegamos al final de más. Elegiste otro tema. Columna, sí. Antes puedo hacer un informe rápidamente. Ya sé que ya explotamos el horario hace mucho. Sí. Pero actividades migrantes, entonces los próximos días, el colectivo Pasarinho junto con otras organizaciones promovió, ¿no? Está promoviendo el viaje de Mónica. Sí, Mónica, que era la compañera de Marielle, que no va a venir para una charla, intercambios, ¿no? Culturales, políticos, de todo eso que encarnaba Marielle. Okay. Entonces va a ser el jueves 6 de septiembre a las 17:30 en la AFEBA. Ay, difícil hablar eso. Que es la Asociación Vecinal, está en Avenida Independencia, 4264 Boedo. Informaciones están en la página del colectivo Pasarinho. Muy bien, se busca en Facebook, la encontrás. No. Colectivo Pasarinho con doble S, sí, porque está en portugués, ¿no? Y NH. Y también hablando un poquito que comenté del bloque de los trabajadores migrantes, que tiene también la campaña Migrar no es delito, el 4 de septiembre, que es el día del inmigrante, ¿no? Va a haber el segundo paro migrante, ¿no? Que es eso también, visibilizar toda esa criminalización que están haciendo en contra de nosotros, ¿no? Entonces va a ser el 4 de septiembre a partir de las 10:30 en Plaza Tribunales. Perfecto. Y ahí va a haber una serie de actividades. Y nada, ontem tuvimos la marcha, solo decir que la educación no se vende, se defiende, y estamos en la lucha. Muchas gracias. Gracias, Priscila, muchas gracias. Gracias.

Bueno, nos quedamos, arrancamos. Nos quedamos con muchas palabras. No se nos fueron las palabras. Estuvo maravilloso. Muchísimas gracias, Sebas. Gracias. No nos queda más tiempo. No. Tenemos que irnos para hasta el próximo viernes. Volvés el próximo viernes, está buenísimo. Seguimos con las palabras. Sí, siguen surgiendo, sí. Ahí quedó abierto el... Muy bien, muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces de las manos de Alan y de Eliana, efectivamente. Ahí, en conjunto, es una operación dupla, conjunta. Efectivamente. Bueno, será hasta el próximo viernes a las 19 horas y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao, hasta el viernes.